Capitán Cristian Riquelme, en la segunda compañía. Don Cristian, ¿me podría dar un antecedente de lo sucedido en Ruta 15? Bueno, aparentemente el vehículo perdió el control y chocó con la barrera de contención, lo cual provocó que se volcara, quedando cinco personas lesionadas, dentro de ellos una menor, de aparentemente 3 años. Las personas fueron atendidas rápidamente por personal de rescate de la quinta compañía y de la segunda compañía, y trasladadas a Hospital Base, donde ahora se está haciendo la evaluación y tratamiento de sus lesiones. ¿Tenemos algún inconveniente en que trabajen acá en carretera? Claramente el escenario no es el más seguro por la alta velocidad de los vehículos y de pronto no mucho respeto a que hay vehículos de emergencia trabajando, así que la gente no tiene mucha precaución. Afortunadamente la respuesta de Carabineros fue inmediata y nos prestó el apoyo necesario para el control de tránsito. Pero la velocidad que hay en este lugar no es la más cómoda para trabajar de bombero. La gente debe tener cuidado cuando ve vehículos de emergencia, sea bomberos, carabineros, ambulancias, de disminuir la velocidad. Por algo están ahí, no están porque sí. Ok, don Cristian, muchas gracias.